quería contarte, amigo, mi pena. Para que sepas mi cruel padecer. De amargura mi vida está llena. Y es por culpa de una mujer. Esa mujer de mi lado se ha ido. ¿Quién sabe, amigo, con quién andará? Me ha pagado con su negro olvido. Pero mañana ya le pesará. Caricia la ingrata me daba, y en sus caprichos yo la complacía. Ayer nomás la traidora juraba que por otro no me cambiaría. La mujer de mi lado se ha ido. ¿Quién sabe, amigo, con quién andará? Me ha pagado con su negro olvido. Pero mañana ya le pesará.